Este gobierno legítimo, hambreador, puso en marcha esta cumbre y viene a hacer un papel de socio menor de este conglomerado de países imperiales que vienen a dividirse el mundo en el marco de la guerra comercial entre las principales economías y potencias militares, como lo vienen haciendo en todo el globo, para imponer su política y su economía de descarte, como denuncia nuestro Papa Francisco. Así que, queridos compañeros, las reuniones precedentes del Banco Mundial, mejor dicho, de los presidentes de los bancos centrales y de los ministros de finanzas, dicen que esta cumbre ya está asignada, es un fracaso. Y nuestro gobierno, este gobierno oligárquico, no va a poder resolver los problemas internos inventando ser anfitrión de esta cumbre. Las nuevas relaciones carnales de sometimiento han impuesto en la Argentina que la Argentina sea el patio trasero de la política imperial. Por eso que aquí no hay un verdadero multilateralismo, sino que lo que hay es la imposición de un orden colonial. De esta manera Argentina es ingobernable, queridos compañeros, todos lo sabemos. Conocemos los barrios, los lugares de trabajo. La Argentina es ingobernable porque hay una crisis que la quieren ordenar con represión. Pero aquí hay un pueblo dispuesto a poner en marcha un nuevo mecanismo de ofensiva popular para tener un nuevo gobierno popular. De esta manera no puede haber paz y gobernabilidad con hambre y colonialismo. Y la guerra comercial, queridos compañeros, como estamos sufriendo, ya esa guerra judicial que ha hecho también a nuestro país víctima. Por eso en la Argentina tenemos presos políticos y tenemos represión y muertos en las calles, como todos sabemos, como saben nuestras organizaciones populares de la CT, de la CCC y de Barrio de Pie. Por eso les voy a pedir un aplauso para todos los caídos en la lucha y para todos los compañeros que han sido víctimas de la represión y de la violencia.